Hola amiguitos, este es el segundo podcast de la clase, Animales Vertebrados e Invertebrados. A través de este proyecto realizarás una serie de actividades relacionadas con los animales vertebrados e invertebrados. Los ejercicios son los siguientes. Ejercicio número 1. Indica dos características comunes a todos los vertebrados. Ejercicio número 2. Haz una lista de las características de los vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ejercicio número 3. Indica las características comunes de todos los invertebrados. Ejercicio número 4. Haz una lista de las características de los invertebrados: tierra, mar y aire. Cada grupo deberá entregar sus características. Se elaborará en Word e insertarás imágenes de los animales, fotos e información. Posteriormente, en el aula expondrás estos resultados y comprobaremos los datos aportados por cada grupo. Como conclusión, al terminar habrás aprendido muchas cosas sobre los animales vertebrados e invertebrados. También habrás aprendido algo sobre su clasificación, características de algunos de los animales, forma de vida y su alimentación. Finalmente, habrás podido descubrir la importancia que tienen los recursos tecnológicos y la ventaja de usar Internet para localizar información.